Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 11 de mayo del 2021, aquí transmitiendo como de costumbre por los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura y en la retransmisión que nos hacen desde Argentina los compañeros de Radio La Conquista del Pan por laconquistadelpan.ar, esto los jueves a las 17 horas de Ecuador, de Colombia, y 19 horas de Argentina, así como también, bueno, los que nos pueden ver en directo, vernos y escucharnos por nuestro Facebook Live ahí desde nuestra página Frecuencia Subversa y también por nuestro canal de YouTube. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, hemos establecido contacto desde Cali directamente, porque bueno, todavía lamentablemente el vecino país sigue padeciendo esta crisis social por esta ola de violencia que se ha generado a raíz de las protestas por las medidas económicas que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque. Así que bueno, hoy vamos a tener una entrevista, una conversación para conocer de una manera un poco más profunda qué es lo que se está, cuáles han sido pues las razones para que se hayan generado estas protestas y principalmente la ola de violencia que se ha venido dando, especialmente desde las esferas de la fuerza pública colombiana, desde el ejército, desde la policía, contra los manifestantes, contra varios sectores sociales. Y bueno, eso vamos a conversar con nuestro invitado, quien es Arturo Díaz, perteneciente o más bien dicho representante de la escuela La Pelota Rebelde, directamente desde Cali, Colombia. Así que bueno, eso. Y bueno, primero doy el paso con Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Qué más, David? Hola, Arturo, ¿cómo está? Igual la gente que nos escucha y que nos sintoniza desde todas las latitudes, como ya dijo David, para los que nos escuchan en la región argentina los días jueves, y para la gente que está acá también en estas latitudes los días martes de 16 a 17 horas, un tema, una necesidad importante y urgente de alzar la voz, de ejercer, tejer vínculos de comunicación libre, alternativa y resistente. Y para eso hemos tenido hoy a una persona que se mueve mucho en este oficio, en estas herramientas, en esta tendencia tan necesaria, digna y justa que se esparce a lo largo de Latinoamérica, ¿no? El radialismo, y no solo eso, sino también activarlo, como dijo David, con la escuela de fútbol popular, La Pelota Rebelde. Igual nuestro invitado del día de hoy participa de otras iniciativas de las cuales estamos muy seguros y seguras que podremos nutrirnos y conocer muchísimo al respecto. Así que bienvenido, Arturo, acá a Frecuencia Subversa Radio. Los micrófonos son tuyos. Preséntate y bueno, vamos conversando ahí. Bueno, buenos días, tardes, noches a todos y todas. Saludo así porque entendemos que se retransmite y que está este programa siendo compartido por el ancho del territorio latinoamericano, y pues también para saludarles a todos y todas. Mi nombre es Arturo Díaz, me perdonarán un poquito la voz, pero ya llevamos con este 12 días de protestas ininterrumpidas de la resistencia colombiana. Y pues ya se siente el desgaste un poco en la voz, se siente un poquito el desgaste en el cuerpo, pero sigue la llama de la rebeldía en el corazón, como ha seguido en todos estos días. Entonces, soy Arturo Díaz, hago parte de la Escuela de Fútbol Popular La Pelota Rebelde. Hago una pequeña corrección a los compañeros: yo estoy en Bogotá, no estoy en Cali, pero hacemos parte de un proceso nacional que se llama la Marcha Patriótica, que también tenemos ahí compañeros, colectividades en Cali, que nos han estado como compartiendo sus cosas, puesto que ya les voy a contar un poquito más adelante la represión, que no solo se ve en términos de represión física y confrontación violenta en la calle, sino que se ve también en estos medios virtuales. Y pues nada, ustedes compañeros desde Ecuador, muchísimas gracias por invitarnos. Para nosotros es súper importante que la prensa internacional, las organizaciones sociales internacionales y los países hermanos y hermanas de Latinoamérica conozcan de primera mano lo que está pasando acá en Colombia, porque pues el sesgo mediático que ha hecho este señor Iván Duque ha sido impresionante. Y bueno, no solo Iván Duque, sino los medios de comunicación que le sirven directamente a la oligarquía colombiana y a la oligarquía internacional. Entonces, es de nuevo agradecerles muchísimo, y pues estamos aquí para charlar, como siempre, muy amenamente, muy fraternamente y muy hermanadamente. Muchas gracias. Gracias, gracias Arturo, y bueno, vale aclarar esa precisión de dónde te encuentras. Bueno, mencionar que en la mayoría de localidades de la hermana territorialidad de Colombia ha estado sufriendo estos atentados de violencia policial, y bueno, hemos estado hablando tras cámaras que ya rebasa realmente esto. No solo es la represión policial que tradicionalmente se ha visto en manifestaciones, en distintos tipos de demostraciones públicas, sino que ha rebasado ya un límite brutal de la humanidad, de ética mínima, de derechos humanos, que es los asesinatos, ¿no? Esta violencia paramilitar. No sé qué nos puedes comentar un poquito sobre todo esto que ha estado sucediendo, gente disparando. Bueno, no sé cómo lo miras tú desde ahí. Sí, no, pues esta situación, lamentablemente para los colombianos, no es un tema que ha sido nuevo en el movimiento social ni ha sido nuevo en la resistencia colombiana. Históricamente, los pueblos que se han manifestado sus voces de inconformidad contra los gobiernos pues que están en el espacio-tiempo han sufrido la represión directa del Estado. Y pues no es una represión directa del Estado con su aparato montado, digámoslo, legal, sino que también ha sido tratado como una tensionante confrontación armada con muchas expresiones paramilitares que tienen pues su expresión más afianzada en todo el proyecto político del uribismo. Entonces, pues cuando una comunidad en Colombia pues se manifiesta, lo que es común acá es que también los agentes paraestatales y las personas son seguidores de este señor Álvaro Uribe, pues también salgan a arremeter con fuerza y con confrontación directa a las personas que se manifiestan. Lo hemos visto ya en varias ciudades, y uno de los casos más particulares y que más ya ha llamado la atención, y ojalá haya sido un boom mediático internacionalmente, es el caso de Lucas Villa, un joven que se expresaba a través del arte, de la cultura, del deporte, que salía a las marchas incluso a decirle a los agentes de la policía: venga, mire, los saludo, los abrazo, les digo, estamos aquí porque ustedes también son pueblo colombiano, que muchas veces se han alejado de nosotros y de nosotras para reprimirnos, pero que Lucas decía, y lo comentaba a algunos compañeros que lo conocieron, es que a él no le gustaba la violencia, que él luchaba desde el arte para construir la paz, y que él también consideraba a los miembros de las fuerzas públicas como partes de sus hermanos colombianos. Pero pues vimos cómo fue violentamente atacado con 8 disparos en el cuerpo por una camioneta que llegó ante los ojos vendados de la policía que estaba en el espacio del viaducto de Pereira, cómo fue atacado indiscriminadamente. Entonces vemos cómo, pues, para el Estado, para los agentes paraestatales, no importa cómo te manifiestes, no importa si es con arte, no importa si es con cultura, no importa si vas a salir simplemente a hacer un mural, si simplemente vas a salir a bailar, pues a ellos no les importa. Lo que quieren es restablecer el orden que las oligarquías históricas han tenido, y quieren mantenerse en el poder a sangre y fuego, como dicen ellos. Y como hacen una frase típica que dicen los uribistas, es que balas lo que hay y balas lo que le vamos a dar. Entonces ahí vamos a encontrar cómo ya pasamos de esa confrontación distinta, y pues que lamentablemente en este país hemos normalizado el hecho de la violencia, porque llevamos en un baile rojo, que fue lo que la operación que hicieron las fuerzas militares y paramilitares contra un partido político en la década de los 90s y 80s, que era la UP, o que es la UP en este momento, que los exterminaron. Entonces seguimos en ese baile rojo, y ya ahora no solo simplemente contra los partidos alternativos, sino contra toda la población colombiana. Porque pues acá no solo lo atacan, otro comentario, no lo atacan violentamente, sino también utilizan parafernalias jurídicas para callar la voz de las personas, como lo son los falsos positivos jurídicos, que ahorita también les contaré un poquito, que tenemos acá en la localidad de Kennedy, en Bogotá, un caso muy cercano con un músico, hermano y amigo de una agrupación que se llama Son de Patio, que ha sido pues también golpeada también por balas del Estado y por estos aparatos jurídicos que se han inventado para que los jóvenes y las jóvenes en Colombia y en Bogotá pues no se puedan manifestar. Así es, ¿no? Sí, realmente estamos aquí consternados por las imágenes que nos vienen, ¿no? Desde distintos puntos de Colombia, y especialmente esas imágenes, de esos videos que hemos podido observar, han sido por las redes sociales más que por los mismos canales de televisión, se podría decir. Realmente nos ha impactado mucho, nos ha llamado la atención ese nivel de represión que maneja la fuerza pública allá en Colombia, ¿no? Uno también recién se viene a enterar que, bueno, esto yo no lo sabía, en la verdad, que la policía era manejada por el Ministerio de Defensa y en conjunto con la milicia, me parece algo así, algo realmente algo realmente que llama la atención. Y bueno, pero antes que eso, la pregunta que, bueno, aquí muchos se hacen es por qué si el presidente y la demás gente del gobierno optó por eliminar la reforma tributaria, ¿por qué se mantuvieron las manifestaciones? O sea, ¿por qué la gente en Colombia todavía sigue saliendo a protestar? ¿Por qué sigue manteniendo su rechazo al gobierno y sobre todo ante la policía? Eso nos gustaría que nos explique. Claro que sí. Bueno, primero que todo, decir que la reforma tributaria que planteaba este gobierno es una reforma nefasta, totalmente nefasta para las poblaciones populares, para las poblaciones menos favorecidas, porque, pues, para ponerte un ejemplo, lo que iban a tributar o lo que iban a poner acá en Colombia es un IVA, que es un impuesto que tienen muchas cosas que se venden, lo iban a poner en la canasta familiar. Es decir, que si acá tomamos tintico, yo sé que en muchas partes de la región latinoamericana, acá le decimos el tinto al café, es un tintico por las mañanas, porque en Argentina van a decir que es vino, no, es un tinto, es un cafecito. Nosotros lo tomamos por la mañana con un pan, las personas que desayunan, que no tienen la posibilidad de desayunar huevitos o desayunar cosas así, pues se toman un tintico, un cafecito con un pan y salen a su casa. Lo que iban a hacer con esta reforma tributaria es que a los dos le iban a poner IVA, tanto al pan, ellos decían que no le iban a poner pan al pan como la compra inmediata IVA, sino que se le iban a poner pues a la cadena de producción. Entonces uno dice, le suben a la harina, le suben a los huevos, le suben a la levadura, le suben además, pues obviamente los panaderos también tienen que subirle al pan. Lo otro es al café, tienen que subirle al café, y pues la gente ya más empobrecida de nuestro país pues no va a tener ni para desayunar. Entonces ese fue el detonante para decir, venga, nos están metiendo la mano al bolsillo, nos están adoliendo nuestra canasta familiar, entonces vamos a salir a manifestarnos, ya esto estamos cansados de 22 años de una dictadura, entre comillas, porque pues acá tenemos elecciones, pero ha estado pues siempre en cabeza de este señor Álvaro Uribe Vélez desde su primer gobierno, y a partir de ello pues ha puesto dos gobiernos más. Pues Santos firmó la paz, sí, muy chévere por él, pero pues él era el que puso Uribe. Entonces pues es decir, no llevamos en un uribismo casi dos periodos de Uribe, dos periodos de Santos, entonces ahí llevamos 16 años más el periodo de este señor Iván Duque, pues ahí ya vamos prácticamente 20 años sumidos a una sola idea de lo que es gobierno, y que es la lucha real contra todas las expresiones distintas, contra todas las expresiones progresistas, rebeldes, populares, y pues es una lucha contra el pueblo. nos dices como, ¿por qué si ya tumbaron la reforma el pueblo se sigue movilizando? Porque el pueblo se cansó, el pueblo está mamado, literalmente el pueblo está cansado de que no solo es una reforma tributaria, es una demanda de una renta básica que nosotros las comunidades y los movimientos sociales estamos pidiendo, porque estamos sumidos en unas cuarentenas, en una pandemia que agudizó la pobreza en los territorios. Que la gente que salía acá, el trabajo informal, hace parte de las cifras más altas de las personas trabajadoras. Entonces, pues vemos que la persona no puede salir a movilizarse, no puede salir a buscar trabajo, no puede salir absolutamente nada, y lo que lo obligan es a quedarse en su casa. ¿A qué? A morir de hambre, a morir de frío, porque muchas veces tampoco tienen cobijas. Muchas veces las pobredumbres no tienen una casa estable porque les ha tocado venirse de la violencia del desplazamiento por muchas partes de la guerra, a venirse acá a las ciudades a decir, venga, voy a tener un sitio donde vivir, pero al menos no me mate. Pero ¿cómo voy a construir este sitio donde vivir? Con tejas, con palos, porque pues obviamente no voy a tener una casa. Entonces son exigencias de vivienda digna, exigencias de tener una renta básica, porque muchas de las personas que no tienen trabajos formales, pues ¿cómo van a sobrevivir? A punta de limosna, y eso es lo que nos va a impulsar el gobierno. También, aparte de eso, de una reforma a la salud que es nefasta y que aún están en el proyecto, en los proyectos que está poniendo este gobierno, una reforma a la salud que nos va a seguir condenando a una salud totalmente privatizada, en el cual tú no puedes asistir a un centro médico porque te van a decir, ah, bueno, si no tienes 3,000 pesos, pues no puedes asistir. Bueno, 3,000 pesos es lo más poquito hasta el momento. O si tú no tienes una EPS, que son las empresas prestadoras de salud, pues no puedes asistir y pues te dejamos allá. O puede que te atendamos, pero pues te vamos a cobrar una millonada por prestarte el servicio. Entonces también estamos cansados, aparte de eso, y reclamando desde muchas organizaciones sociales, es la implementación del acuerdo de paz, porque se firma un acuerdo de paz que no se firma para la guerrillera, que no se firma para ciertos sectores sociales, sino se firma para el pueblo colombiano. Es una reclamación del pueblo, es, venga, todo lo que estamos peleando están en los acuerdos de paz, y yo creo que el gobierno se ha hecho y se empeñó, desde la campaña lo dijo, vamos a hacer trizas el acuerdo de paz. Entonces nosotros como colombianos nos van a sumergir otra vez a una guerra, nos van a sumergir otra vez a miles de años de desesperanza, y por eso el pueblo está cansado, el pueblo está desbordado en las calles diciendo no tenemos comida, nos van a meter una salud totalmente reprochable. Estamos sumidos a cuarentenas estrictas que muchas veces no tienen en cuenta a la gente del común. Estamos a puertas de la privatización de la educación pública, estamos a puerta de pagar impuestos hasta por respirar. Estamos a puertas de seguir sumergidos en la guerra porque este gobierno le dijo no a los acuerdos de paz y le dijo no a buscar una solución con otros grupos. Entonces, pues hay miles de razones de sobra para seguir. Seguimos en las calles y no vamos por simplemente que se quite una reforma. Vamos es por la transformación estructural del país. Vamos por la cabeza del presidente Iván Duque, no por la cabeza física, porque nosotros no queremos la guerra, sino que renuncie y que le diga al país que él no pudo gobernar, que realmente su forma de gobierno es un gobierno fracasado. Y aparte de eso, no vamos simplemente porque pongan otro del partido de él, vamos por un gobierno de transición que realmente responda a las bases, que realmente responda al interés y al llamado del pueblo colombiano a decir, estamos cansados y estamos realmente con todo hasta la cabeza. Sí, muy, muy, muy acertadas palabras, compa Arturo, de hecho, emocionantes hasta cierto punto, porque tocas fibras que son temas que suceden también en otros lugares de Latinoamérica, para quienes nos miran por distintos territorialidades, y bueno, acá en el Ecuador también hay una dinámica que va por los mismos pasos, el mismo tránsito hacia la privatización. De hecho, el día de ayer o anteayer se anunció que iba a subir el precio del pan acá en el territorio ecuatoriano, y como dices, son cosas súper esenciales que están ahí en la cotidianidad de la gente, y es imposible que no se reaccione. Y bueno, precisamente el día de ayer, por ejemplo, hubo una suspensión de actividades el lunes por parte del transporte público, ¿no? Solo están funcionando servicios municipales y la gente todavía está como en eso. Y también lo de las restricciones, ¿no? Restricciones que a causa de este COVID terminan beneficiando a transnacionales y grandes empresas y sumiendo en la pobreza y en la miseria a la gente más vulnerable, ¿no? Entre eso la gente migrante y la gente que está en los barrios periféricos. Y importante, bueno, decirte que esperemos que estas luchas se unan, bueno, como sucede ahora en Colombia, también hay muchas manifestaciones y demostraciones en las embajadas de lugares. Bueno, la semana pasada, por ejemplo, en la Embajada de Colombia en Quito, se vio manifestaciones casi todos los días, desde el martes hasta el viernes, me parece, y de igual manera en Ibarra, en otros lados acá del Ecuador, y bueno, se ha visto en el ámbito internacional también esta muestra solidaria como una herramienta que nos permite hermanar estas luchas para que no quede la gente tan sola, ¿no? Y bueno, sí, es como decía David, es desolador todas las imágenes. Y bueno, preguntarte antes de ir al corte, ¿cómo lees esta situación? En Estados Unidos más o menos fue, creo que más de 80 días de manifestaciones, en Chile por alrededor de 60 días de manifestaciones, y en Colombia, tú ya nos acabas de decir cuántos días más o menos van, son mucho menos que lo que fue en Chile y en Estados Unidos, sin embargo, en Colombia ya rebasa el número de asesinados, ¿no? ¿Qué lectura más o menos tú le darías a esta escalada? ¿Y qué es lo que más o menos ves que podría pasar en las próximas días y semanas? Primero que todo, pues sí, eso es un poco complejo, y pues a nosotros acá nos da como esa risa nerviosa que llaman, porque es bastante, bastante, bastante complejo ponernos en equiparamiento a cifras. En Chile el estallido social duró muchísimo tiempo, ciento y piola de días, no tengo el dato concreto, pero fueron, no es ni la mitad de los muertos que van en Colombia, no es ni la mitad de los muertos, y aparte de eso, algo aún más terrible es la cantidad, según datos de Human Rights, van 998 desaparecidos en Colombia. Entonces, ¿qué pasa con los desaparecidos? Ni los matan, ni nos muestran dónde están. Nos están torturando, es lo que creemos nosotros, para sacar información, el tratamiento de guerra que está teniendo este país y que ha tenido este país, es una cosa bastante impresionante. Tener 10 días de absoluta resistencia, pero que hayan muertos a diario, que simplemente le corten las comunicaciones a una ciudad como es Cali, para esconder en las noches de terror que se han llamado, esas pequeñas purgas que están haciendo en Siloé y en el sector de la Luna, en donde salen agentes con sus uniformes, pero también salen agentes de civil armados hasta la coronilla a asesinar a las personas que se están protestando y que se están manifestando. Y hay algo que aclarar para la comunidad internacional, que la mayoría de los espacios que se están convocando son de forma pacífica, que llegan las fuerzas militares a reprimir, y pues obviamente las distintas primeras líneas y las distintas personas que están resistiendo allí, pues también entran a la confrontación, pero que en su mayoría son pues manifestaciones pacíficas, plantones, velatones, muestras culturales, toques, en los cuales han llegado las fuerzas a reprimir, a matar, a disparar indiscriminadamente. Lo que pasó ayer en Cali es una muestra del terror, que no simplemente se constituye en el terror como tal de la fuerza pública, sino son las clases ricas, los gomelitos que llamamos acá, que van a decir, venga, nosotros vamos a salir a matar, porque no van a salir a confrontar directamente. Vamos a salir a matar a la gente que se está manifestando. De aquí, con estos micrófonos, quiero dar un saludo de resistencia a nuestros pueblos ancestrales, al CRIC, al Consejo Regional Indígena del Cauca, que fue ayer avaliado por los riquillos y los gomelos de la parte bien de Cali. La gente bien, entre comillas, que sale no simplemente a decir, venga, voy a defender mis propiedades, como los medios de comunicación están diciendo. Que no, pues entonces vamos a equiparar un retrovisor, un espejo del carro, equipararlos a una vida. Avaliaron a la minga indígena en el Cauca. Avaliaron a la minga indígena en Cali. Y no son, ya no es la fuerza pública. Obviamente ellos también, pero ya son las personas más adineradas de este sector. Entonces, un abrazo de resistencia para la minga. Estamos con ustedes y toda Colombia está haciéndole resistencia a este espacio. Entonces, en comparación, pues vemos cómo en otros lados manifestarse puede que sea un derecho. Obviamente también lo reprimen porque pues Latinoamérica ha tenido una historia de violencia. Estados Unidos también lo hizo, el asesinato a un policía. Pero lo que muchas veces decíamos en los medios sociales y que mucha gente acá también en el país se manifestó en contra de George Floyd, pero pues para cuando nos están matando a nuestros indígenas, ahí sí no hacemos absolutamente nada. Al parecer, pues un estadounidense vale más que un indígena del Cauca. Entonces, pues para nosotros eso es una vaina bastante, bastante, bastante terrible. Pues seguimos en la resistencia, esperamos no poner más muertos porque realmente queremos vivir, queremos la paz y queremos justicia social en nuestro país. Entonces es un poco una comparación un poco triste, pero también a la vez esperanzadora de que el pueblo sigue movilizándose, que el pueblo sigue en las calles y que seguimos resistiendo porque estamos diciéndole no más Álvaro Uribe Vélez, no más las políticas de la muerte y queremos un país totalmente distinto. Sí, o sea, lo que tú dices realmente, creo que no solamente confirma, ¿no?, lo que hemos visto estos días, lamentablemente, ¿no? Realmente, como te digo, yo sí me he consternado, la verdad, de ver esas imágenes en las protestas que hubo aquí en Ecuador y en Chile. No vi tanta violencia y represión por parte de la fuerza pública. Incluso creo había imágenes que me parecían más cercanas a lo que pasa en países como Siria, por ejemplo, el Medio Oriente, donde bombardean o te disparan desde el cielo. Pero bueno, creo que con esto estamos cerrando este primer bloque aquí en Frecuencia Subversa Radio. Chévere tenerte aquí, Arturo, en este espacio. Bacano que para que nos clarifiques un poco más aquí a la gente de Ecuador, especialmente un poco, ¿no? Porque te digo, te debo comentar que la noticia todavía sigue siendo difusa, ¿no?, por este cerco mediático que se ha construido y del cual también nos hemos mostrado sorprendidos. Así que bueno, Mateo, no sé, nos confirman entonces para irnos a los publicitarios de Radio CCE. Sí, nos vamos al primer corte de este programa. Muy interesante la conversación con nuestro compañero Arturo, quien nos acompaña desde Bogotá, un poco para conversar sobre la situación difícil y de grave violación y atropello a los derechos humanos que está sucediendo en la hermana territorialidad de Colombia. Recordamos que Arturo es parte de la Pelota Rebelde, la Escuela de Fútbol Popular, y también de Marcha Patriótica. Bueno, ya en el siguiente bloque estaremos conversando un poquito sobre aquello, y bueno, vamos a ir a este primer corte musical que Arturo mismo nos va a presentar, y para cerrar este primer bloque, bueno, me quedo con lo que decía Arturo. Las marchas son pacíficas, son alegóricas, son carnavalescas, son llenas de felicidad. Eso también se ha visto, así como se ha visto la violencia y la depredación policial. Realmente también han llegado videos, registros de cuán pacífico, cuán realmente humanas son las marchas, las concentraciones en diferentes lugares, en Medellín, en Cali, en distintos lugares se ha visto cómo salen familias con niños y niñas. Y creo que parte de, bueno, dejar diciendo que parte de que hayan manifestaciones pacíficas es que sea necesario que haya estas primeras líneas, ¿no?, aguantando esa represión, porque si no hubiera esa primera línea, estaría esa fuerza policial arrasando y devastando con esas cientos de familias que van con adultos mayores, con niños y niñas, a las manifestaciones a reclamar dignamente lo que es justo y necesario, ¿no? Y bueno, eso es como la importancia de pacífica de la primera línea también, y como dijo también mencionar el caso de Lucas Villa, si es que tanto ellos se llenan la boca diciendo que las maneras de protestar tienen que ser solo bailando, solo cantando, y ahí está el ejemplo, ¿no?, de Lucas Villa, una persona que aplicaba esas maneras de protestar y sin embargo fue abaleado, ¿no? 8 tiros en el sector de la cabeza. Es realmente súper difícil mencionar esto, muy, muy deshumanizado este caso. Bueno, y eso, pues, Arturo, no sé si quieres comentar un poquito esto brevemente y que nos indiques a qué corte musical nos irías con la canción que nos has traído, con el videoclip que nos vas a presentar. Sí, ¿no? Pues es triste, realmente es triste. A nosotros acá en Bogotá nos consternó muchísimo ver a Lucas y tener pues gente cercana que trabajaba con Lucas. Ver cómo pues el pelado salía, inclusive lo que nosotros, o por lo menos yo, eso es una precisión personal, nunca haría es que abrazaría a los que me reprimen. Pero él lo hacía, o sea, ver cómo él fue y los saludó y les dijo, ustedes también son pueblo, y después mientras estaba hablando y diciendo que era la reforma a la salud, lo avalearon. O sea, es que a uno se le llena el corazón de lágrimas al entender que si nos dicen no son las formas, pero no hacen las formas y los avalean, entonces ¿cómo es esto? Y si nos vamos ahí con un recomendado musical, un compañero de una banda que se llama Casomiso, el cual también tiene una semillita de resistencia plantada en la tierra, no desde la resistencia, sino también de un hecho que no pudo, no fue controlado. Un compañero que se llama Brian Nicolás Cárdenas, que falleció en México, pero que ahora su compañero Cetre, Joaquín, sigue resistiendo con la banda Casomiso. Un saludo para ellos, nos hacen una canción que se llama Por los Muertos que Soñaron, solo lucha, nunca olvido. Es una canción de Casomiso, entonces nos iríamos con eso también para que lo sigan allá en sus redes sociales. Ellos nos hicieron una canción a nosotros, La Pelota Rebelde, porque desde el rap y desde el arte también se resiste. Entonces nos vamos con la canción de Casomiso y regresamos en un instante en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Programa número 15, martes 11 de mayo de 2021. Regresamos en un instante. Disparos a quemar ropa para silenciar las neas, pero estamos más que parados, gobierno gonorrea, salir a movilizarse sin saber si volveremos, pero el miedo es combustible, convencidas venceremos, somos las obreras que van a pararse duro, van a ceder ante el pueblo, van a apretar ese culo, se viene la fuerza de los que no pueden más, subsidiar a esos pirobos que gobiernan para robar, no es por una reforma, es por transformarlo todo, porque asaltaremos el cielo partiendo desde el lodo, codo a codo en la calle somos más que dos, aquí nos hacemos oír o todo lo quemaremos, esta voz es la metralla que les llama a resistir, a volcarnos a las calles, un mundo nuevo parir, por las lágrimas de madres que ya no verán sus hijos, contra los tombos que se ríen apuntando al entrecejo, ¿de qué me hablas viejo? De su pésima gestión, de invertir billones en aviones, no en educación, de dejar morir al barrio por el hambre o por el COVID, es morir en Sierra 2 o combatir pa' morir, sin violencia es imposible, contra quien tira a matar, no se liberan los pueblos transando con la maldad, aquí ganamos de lleno o nos amuran un tal, no nos representan giles que vayan a negociar, no les lloro sus paredes, mucho menos esos bancos, y de felicidad si cae su gobierno narco, me acongoja la tristeza ver cómo acumulan muertos, que judicialicen los tiras que dejan con paz tuertos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Te incomoda la mascarilla? Eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma aquí, haciendo llegar nuestra señal por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, por la retransmisión online de Radio La Conquista del Pan directamente desde Argentina. Así que bueno, un saludo también para la gente pues que está detrás de los controles de Radio Casa de la Cultura y también de Radio La Conquista del Pan. Muchas gracias por retransmitir la señal de este espacio y más aún en estos momentos complicados, ¿no? Que vivimos tanto en Ecuador, al igual que en Colombia. Bueno, realmente triste cómo los gobiernos y los poderosos someten a la vida de sus pueblos. Y bueno, para este bloque me quería preguntarte algo, Arturo, y es que bueno, tú lo mencionaste un poco, pero no sé si nos podrías profundizar esto que también se ha vuelto algo particular allá, ¿no? El papel de este expresidente de Colombia, como lo es Álvaro Uribe, ¿no? Quería preguntarte, o sea, desde tu lectura, desde tu perspectiva, ¿por qué es tan determinante y por qué es tan influyente esta persona en la política, en la economía y también en otros aspectos allá de Colombia? ¿Por qué tienes una persona que tiene tanto poder en el hermano país de Colombia y lo hace reflejar también en estas manifestaciones, ¿no? A través de sus publicaciones en sus redes sociales? Así que eso, Arturo, o sea, preguntarte, o sea, ¿por qué la influencia que tiene este señor Uribe? Bueno, sí, no, este señor Uribe yo creo que es el punto negro, rojo, punto paramilitar de la historia de Colombia. Este señor Uribe es la expresión de una clase dominante, un poco impulsada por grandes estructuras narcotraficantes, un poco no, muy impulsado por estructuras narcotraficantes, por terratenientes ganaderos, por todas las personas que representan una forma de entender al país para los ricos, un país para las personas más poderosas, un país para los grandes empresarios, un país para las multinacionales, un país para las personas que han entendido que acallar nuestras voces es lo que necesitan, y un país que ellos creen que debe estar al servicio de ellos. Este señor Álvaro Uribe pues sube al poder con toda la estructura del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia, sube al poder y pues dadas los acontecimientos, el hombre supuestamente pacifica a las Autodefensas Unidas de Colombia, que es como el grupo armado que reunía las expresiones del paramilitarismo en Colombia. Hace un proceso de paz totalmente fallido, un proceso de paz en la impunidad total, porque todas las masacres que cometieron estos hombres impulsados por los grandes terratenientes del país, porque lo que querían era montar en donde estaban las comunidades campesinas, montar empresas para que las sacaran de sus tierras y las desplazaran. Lo que hizo este hombre fue en total impunidad, más de 50 masacres cometidas por grupos paramilitares y por grupos no determinados, porque dicen que llegaban allí sin insignia, sin absolutamente nada, que para la gran inmensa mayoría de los colombianos creemos que son los mismos militares disfrazados, que se quitaban sus prendas, que se quitaban sus cosas y iban y mataban a las comunidades en sus territorios. ¿Para qué? Para venderles estos territorios a los grandes terratenientes y que estos a su vez se los vendieran a las grandes empresas transnacionales que quieren ver a Colombia como una finca. Y yo creo que no solo Colombia, sino al territorio latinoamericano como su finca, en donde van a producir para llevárselos al extranjero. Entonces este señor Álvaro Uribe Vélez aglutina el poder armamentista el poder económico y lo condensa en una expresión que es el uribismo. En ese tiempo no era el uribismo, sino era una forma de quitarle, bajo la excusa de la lucha contra las guerrillas, es una lucha directa contra el pueblo colombiano. Entonces, lo que le querían quitar era el poder, supuestamente, a las guerrillas, y decir que ellos iban a pacificar a Colombia, pero no lo iban a pacificar con un acuerdo, sino lo iban a pacificar a plomo, porque eso es lo que siempre ha reivindicado. Ese señor Álvaro Uribe estuvo en dos mandatos. Aparte de eso, transformó la Constitución de Colombia, porque este sujeto fue el que le hizo la transformación a la Constitución de Colombia para que se pudieran reelegir los presidentes, o sea, para él perpetuarse en el poder. Porque este viejito bandido lo que ha querido es seguir dominando pues al pueblo, ya sea de una u otra forma. Entonces estuvo 2 años en los que la violencia en Colombia incrementó a un grado que decían que era el 400%. O sea, acá no sube de a graditos, de a 2, de a 3%, sino el 400%. En el gobierno de este señor Álvaro Uribe Vélez, cuando fue gobernador de Antioquia, se inventaron una vaina que se llamaban las convivir. Era que te daba a ti facultades si tenías el dinero para montar unas estructuras militares para defender tus tierras. Entonces vemos cómo este señor le dio vía libre al tema de armarse legalmente para defender a la gente de bien que ellos han llamado. Este señor también, hay algunos estudiosos, investigadores del tema, que mostraron cómo era partícipe de este señor Pablo Escobar, y cómo él, cuando fue presidente de Avianca, facilitaba las pistas de vuelo para que saliera el narcotráfico. Entonces, ese señor Uribe ha estado presente en toda la desgracia del país y en cada uno de los episodios de violencia. Entonces, vemos, señor. Yo te iba a preguntar justito ahí, hablando de esto, ¿no? Se viralizó el hashtag y se hizo tendencia esto de Uribe dio la orden. Bueno, es una cuestión bastante venenosa también, para que puedas complementarlo con lo que estabas diciendo y finalizar tal vez diciéndolo cómo esa actividad cibernética del presidente también ha afectado en esto. Listo, entonces este señor ha estado presente en todas las vainas malas del país, por decirlo así. Después de ser presidente, subió a otros señores como presidente, porque él fue el que dijo que lo subieran, porque acá inclusive hacen política y que dicen yo voto por el que diga Uribe, abiertamente. Subió a otros dos gobernantes, Santos, que se le salió un poquito de las manos y ahora están en contra de él, y pues este títere llamado Iván Duque. Entonces el man ha estado detrás de todo. Aparte de eso, pues cogió a Twitter como su trinchera, en la cual empieza a decir y empieza a dar órdenes y a dirigir el país a través de Twitter. Yo no sé si es que el Twitter de Álvaro Uribe Vélez es el plan de gobierno de Iván Duque, pero desde ahí empieza a decir, el señor Uribe dijo que hay que defender, que hay que aprobar que los militares salgan a matar. 2 días después salieron los militares a dar plomo. El señor Álvaro Uribe, a través de su cuenta de Twitter, dijo que es necesario que nosotros defendamos a los militares y que estemos con ellos y que vayan a los territorios armados para defender al país. Un día después, yo creo el mismo día después, aquí en el Portal de las Américas, que es donde llegan los Transmilenios, bajó un helicóptero del ejército a traer suministros al Escuadrón Móvil Antidisturbios. Entonces vemos cómo este señor Uribe pues representa todo lo que está mal en el país, y cómo pues nosotros le echamos la culpa directamente a él por toda la represión. O sea, Uribe dio la orden de masacrar a los protestantes, Uribe dio la orden de los falsos positivos, que hay una cifra que se tiene ahorita, que 6.402 muertes extrajudiciales, apelados que los sacaban de sus territorios para darles supuestamente una oportunidad de trabajo, y los hacían pasar por muertes en combate, les ponían botas hasta el revés. O sea, acá ni siquiera, ya no tienen ni siquiera un poquito de vaina para matar a la gente. Sí, son palabras bastante duras y difíciles también de mencionar, ¿no? Tanta desviación de esa supuesta democracia que nuestros estados latinoamericanos, entre comillas, mantienen, ¿no? Y bueno, se nos ha ido el tiempo casi volando, estamos ya en la recta final del programa. Bueno, preguntarte, Arturo, directamente, ¿cómo has estado tú con tus colectividades de iniciativas? Bueno, entendemos que una de ellas, la Escuela de Fútbol Rebelde y Popular, la Pelota Rebelde, activa desde esto, ¿no? Desde el deporte, desde también contacto con gente de barras. Y bueno, también si puedes ahí también comentarnos brevemente lo de Marcha Patriótica, un poco ahí para conocerlo. Listo, ¿no? Pues nosotros con la escuela seguimos activos trabajando desde el deporte, pero un deporte consciente, un deporte en el cual sus niños y niñas también hacen partícipes de la situación que pasa en el país, no sacándolos a marchar porque en este momento creemos que es momento de cuidar a nuestras infancias, sino que con ellos también empezamos a hacer unos círculos de la palabra en el cual pues ellos toman papel principal en las cosas que nosotros hacemos. Ayer precisamente hicimos un mural en las cuales las categorías más grandes estuvieron participando allá, un mural que digamos se ha viralizado en todos los espacios, que es una pinta alrededor de lo que estaba mencionando anteriormente, es declararnos los territorios y los barrios como territorios antiuribistas. Acá de pronto tengo la pañoleta como de la jornada, es que nosotros, nuestro sector se llama Patio Bonito y es declararnos Patio Bonito antiuribista, obviamente con todas las implicaciones que tiene ello, pero pues decir, y como lo han dicho en otros territorios, que nosotros no vamos más con este señor Álvaro Uribe Vélez. Muy rápidamente, la Marcha Patriótica es una expresión nacional que reúne comunidades indígenas, que reúne comunidades campesinas, que reúne organizaciones sociales, que reúne barras populares, que reúne escuelas de fútbol popular, que reúne expresiones territoriales desde la cultura, el arte y el deporte, bueno, infinidad de cosas de las resistencias de las negritudes, indígenas, campesinas, que se declara y que se declaró hace 10 años en un cabildo abierto, diciendo nosotros vamos por la segunda y definitiva independencia, también reclamando un poquito el sueño del libertador, el sueño de nuestros próceres, decir vamos por la segunda porque creemos que ya no hay independencia, pero que creemos que en el proceso del libertador Simón Bolívar pues hubo un proceso un poco fallido también, pero pues un proceso que nosotros consideramos esa independencia. Entonces la Marcha Patriótica es una coordinadora social y política, el cual aglutina varias expresiones, muchísimas expresiones a nivel nacional, que pues le contribuyen pues a la transformación del país y a la transformación de una nueva Colombia. Eso más o menos a grosso modo, ¿cómo estamos nosotros? Pues en la resistencia hemos tenido gente cercana, yo hago parte de una batucada también popular que se llama Son de Patio, en la cual hace poquito tuvimos el caso de un falso positivo jurídico, en el cual pues a un chico que iba con su carretica con los instrumentos, le meten unas bombas incendiarias efectivos de la policía, pues no de civil, le meten unas bombas incendiarias y pues 5 minutos después, ni siquiera 5 minutos, como 2 minutos después, llega un operativo a judicializar al pelado y le encuentran estas bombas, pues que nosotros en su afán decíamos como pues no, pues llevemos porque era pintura, pero le abren un caso. Gracias a la vida esto no prosperó, pero pues tenemos allá el compañero resistiendo, pero es hace parte de las formas de reprimir la protesta social que ha tomado el gobierno nacional. Justo la semana pasada creo que estuvimos mencionando este caso, me parece que Daniel se llama, Daniel Zambrano, ¿verdad? Sí, señor, Daniel Zambrano. Sí, reprochable, totalmente reprochable lo que está sucediendo. Y como ese caso, deben haber un montón realmente de gente infiltrada, de gente que está ahí de civil, y ahora en el inicio de esta semana hemos visto que esa gente de civil ya está abriendo fuego contra la población, entonces es complicado bastante este tema, y bueno, a ver, estamos un poco ya cerrando el programa de esta tarde, este programa número 15 del sexto año de transmisión de Frecuencia Subversa Radio, martes 11 de mayo de 2021. Así que, bueno, dar espacio a unas palabras finales, igual para David, igual para Arturo, que puedas mandar tu mensaje, despedirte, cerrar lo que más o menos hemos podido tratar brevemente, ya que el tiempo siempre se nos va, pero bueno, ahí estamos. Sí, nada, agradecerte Arturo, la verdad, por esas palabras, por haber compartido con nosotros toda esa información que de alguna manera pues nos ayuda a complementar o aclarar un poco el panorama, la complejidad que lamentablemente se vive en Colombia, y no solamente por el paro que están ahí llevando a cabo, sino por otras situaciones más que, bueno, han generado en esta ola lamentable de violencia. Y nada, agradecerte simplemente y bueno, esperamos tenerte aquí en otra oportunidad. Y nada, simplemente solidaridad con ustedes y con toda esa gente de Colombia que, bueno, ha decidido luchar legítimamente estos ya más de 12 días. Así que eso, Arturo, gracias por haber estado aquí en Frecuencia Subversa. No, compañeros, a ustedes muchísimas, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Creemos que es importante que en otras latitudes de nuestro amado continente latinoamericano se sigan dando estos espacios porque, pues acá nos están acallando, acá en Colombia los medios dicen y nos llaman vándalos, pero lo que nosotros somos es jóvenes, líderes, lideresas, indígenas, campesinos, campesinas y comunidad en general que se cansó de este desgobierno, que se cansó de vivir 20 algo de años bajo el mandato de este viejo bandido llamado Álvaro Uribe Vélez, que nos cansamos de la represión, que nos cansamos de vivir en un país tan hermoso, pero a la vez tan golpeado por una guerra que hace bastantes años le hemos dicho no, somos defensores y defensoras de derechos humanos, somos defensores y defensoras de la paz, pero queremos una paz que no simplemente sea un escrito en el papel, sino una paz que se comprometa con los territorios, una paz que vaya a las familias empobrecidas y una paz que nos garantice la vida, porque la vida no puede ser acallada por el ruido de los fusiles. De nuevo agradecerles muchísimo, muchísimo. Y pues a parar para avanzar, viva el paro nacional. Que viva y que viva la gente, los colectivos de individualidades que están ahí en la lucha y que lastimosamente pierden la vida ante esta injusta e inequitativa contienda entre gente con escudos, como acá se vio, escudos de cartón, de metal, de gypsum, de cualquier cosa, de aluminio, versus las armaduras tan profesionalizadas y las armas y armamentos y esta cosa que habían montado sobre los camiones antimotines, ¿no? Una cuestión que nunca se había visto antes y que realmente estremece. Y bueno, podemos cerrar, si es que tienes por ahí algún corte musical o un video, vamos, todavía tenemos tiempito para cerrarlo. Bueno, yo también de esta manera aprovecho y bueno, la última palabra la tendría Arturo, que nos diría tal vez lo que nos va a presentar. Y bueno, yo me despido y nada, pues gracias a todos y todas quienes vieron, sintonizaron, compartieron este programa de Frecuencia Subversa que se emitió en vivo este martes 11 de mayo de 2021, programa número 15. Y para la gente que nos escuchó en la región del Cono Sur, en Argentina, a través de la radio La Conquista del Pan, los días jueves a las 19 horas. Así que, bueno, chévere, gracias, gracias a todos y todas. Y bueno, yo también aquí con la camiseta de una banda de Santa Rosa de Cabal, si es que nos están viendo los panas de Disratas, ahí saludos, ahí la gente que también está, me parece que también es parte del eje, el eje cafetero, lo que se llama, ¿no? Por ahí. Las luchas del Valle del Cauca, en donde también la minga indígena está bastante presente, el colectivo CRIC, el movimiento social que hay alrededor de eso, no solo colectivo, bueno, hay solidaridad y resistencia con todos y cada uno de aquellos movimientos sociales, luchas que están ahí resistiendo en Colombia. Eso, gracias, fui Mateo Bacán, y les dejo para que Arturo nos puedas presentar el último corte. Si no, agradecerles de nuevo a ustedes, a la gente que nos escucha en Argentina, también un saludo de resistencia desde acá, de las tierras rebeldes por las que pasó el libertador Simón Bolívar, desde las tierras de resistencia de Bogotá. Nos vamos con una canción a propósito de lo que pasó ayer, porque creemos que la minga indígena se debe respetar, la minga indígena debe ser parte